heart is just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Muy buenos días, estás en Música y Noticias, FM Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez y vamos a acompañarlos hasta las 11 de la mañana con muchísima música, información, noticias, alguna entrevista. Ya tuvimos, todavía no estoy recuperada. Sepan perdonarme, esto viene largo, bastante larguito ya. Tenemos ya a la ganadora que se va a Mar del Plata. Hicimos el sorteo el jueves pasado, felizmente. Nerea se va a Mar del Plata, ¿eh? Cadena de hoteles Bagú, a elección Playa Grande o El Centro. Así que ella está muy contenta, nosotros también muy contentos. Y muchísimas gracias por la participación y el apoyo de siempre. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Hoy ha vuelto el señor, el operador técnico, controles y musicalización, Damián Espadea. ¿Cómo le va? Sepa disculpar que estoy todavía afectada por el virus. ¡Maldito bicho! ¡Vete, vete, bicho! Sí, la verdad que es como ya medio largo, ¿eh? Me pone un poco fastidioso. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué temperatura hace que no puedo ver, señor? ¿15 grados? 12 grados la temperatura en Kilnack. 12 grados están bien, ¿eh? Venimos bien. Ayer también fue un día muy agradable, muy lindo. La verdad que este invierno pegó feo, ¿eh? La verdad que voy a decir, yo no suelo quejarme del invierno porque me gusta mucho el verano, pero creo que no me gusta tampoco el frío helado que no te deja respirar. Así que bueno, aquí estamos. Vamos a también a alguna propuesta para viajar. Qué lindo es viajar, ¿no, Damián? ¿Comandó el avión? ¿Comandó el avión? Una pichanga, ¿eh? Es muy lindo viajar, ¿eh? No lo digo porque yo pertenezca a este rubro. Es maravilloso el poder, el tener la oportunidad de proyectar y concretar un viaje, porque el viaje se hace inolvidable, siempre lo digo. Lo reitero al cansancio, el viaje se hace inolvidable, ¿eh? Tenemos playa, montaña, ciudades, cruceros, hoteles, aventura, experiencias. El mundo del viaje, del turismo es maravilloso. Y aquí estamos para propuestas, ¿eh? Aquí es la que suscribe. Pueden consultar cualquier tipo de propuestas, ¿eh? Hasta lo inimaginable. Fiesta de solteras y solteros. Hay en el mundo, ¿eh? Fiesta de solteras y solteros. Creo que sí, hay temáticas, hay experiencias. Está de moda ahora los viajes en familia, ¿eh? Se juntan en familia o familias que son familias del corazón y de repente son 18 y proyectan ir a, no sé, algún lugar. Está bueno. Creo que la gente también empezó a tener el concepto de vivir un poco mejor. Vivir. No tanto materialismo. Vivir. Y creo que está muy, pero muy bien. Contacto de la radio 156-470-47. Bueno. Vamos a hoy conversar sobre una proyección que se va a hacer en el Teatro Quilmes, en la calle Mitre 721, una película muy particular realizada por un actor de Bernal, y vamos a ver si logramos comunicarnos con la directora para que nos cuente. Es el el relato y el contexto de una persona con que padece una dolencia, que es el Parkinson, y la van a proyectar el día 18 de septiembre. Vamos a después ir un poquito más a fondo, porque es una linda convocatoria, una linda propuesta para ir al teatro hermoso que tenemos en nuestro distrito Quilmes. Y bueno, saludamos a toda la gente que está lejos, la gente linda que está lejos, allá por Ceará, nos escuchan, ¿sabe dónde queda Ceará? Casi Venezuela. Ceará Fortaleza. Ceará. No, es con C. Ceará Fortaleza. ¿Usted me va a hacer un café? Bueno, gracias. Quiero un cafecito. Nos escuchan desde España, allá Jorgito, Mateo. Nos escuchan con la linda música, los 80, el rock, el country. El otro día puse un country hermoso, pero no me acuerdo cuál era, ¿no? La memoria y la pastillita. Qué lindo country había encontrado. Yo se lo pasé a la persona que estuvo acá reemplazándolo, a Marcelo. Qué hermoso country. Me dijeron, qué hermoso country. El country es muy dulce. Se viene el festival de San Pedro, ¿eh? El festival más grande de Latinoamérica, de San Pedro, ¿eh? Muy concurrido, muy asistido. La gente va con su equipito de las sillitas, baila, hay músicos de toda Latinoamérica, realmente es muy lindo. Y como siempre, este año de vuelta no voy a poder ir por cuestiones laborales, pero bueno, ya va a llegar el tiempo que voy a ir a disfrutar un poco de rock and roll y de música country en San Pedro Festival. Muy lindo, la verdad que dicen que es muy lindo. Muy lindo. Vamos a ver si ese día... Ah, no, pero es a la mañana. No sé si arranca a la mañana. Pues habíamos transmitido acá, pero cuando estaba la noche, lo que se vivía en el festival. Así que bueno. Bueno, lindo día. Estás en Vox 102.9 hasta las 11. Y ¿a usted qué le parece si arrancamos con música? Pero así, ¿eh? Arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Wow! Llegó el jefe. Se quedan todos conectados. Esto es Vox FM, Vox 102.9. Hasta las 11, no se muevan. We'll be right back. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Everything I gave her, oh sweet 16. Built a moon for a rocking chair. I never guessed it would walk up my front. Clásicos de todos los rincones del planeta. Radio Box. Radio Box. Tonight. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come a let's tie a knot. Going to Alabama, back from Texarkana. Going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana. Maybe let's settle down. A couple little baby don't I mean a maybe. Let's settle down. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. A come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. A father don't like it, a brother don't like it, a sister don't like it, a mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick, come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Buen día, Cari. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Feliz jueves para todos. Soy Vane de Quilmes. Quería agradecerte por el semejante sorteo que hiciste para todos los oyentes de la radio. En esta ocasión, bueno, se lo ganó mi hija Nerea. En casa estamos contentos. Por fin va a tener unas vacaciones después de tantos años que uno no puede ya vacacionar. Bueno, un fin de lindo en Mar del para que conozca y disfrute. Un besito y seguimos escuchando la radio. Hola a todos, hola Cari. Soy Nere y quiero agradecer muchísimo a Música y Noticias por el regalo tan especial. Estoy muy feliz de haber ganado el sorteo que hicieron en Instagram y nada, de poder ir a Mardel gracias a ustedes y a Hoteles Bagu. En casa escuchamos el programa siempre, pero la verdad es que no esperaba recibir la sorpresa, pero nada, estoy muy contenta, me lleno de mucha alegría y estoy muy agradecida por la oportunidad y aprecio el esfuerzo y la dedicación que le ponen al programa siempre. Mil gracias, no tengo palabras. Hola, bueno, me hacen emocionar, che, muchísimas gracias, madre e hija. Por acompañarnos, por estar conectados, es un mimo que quise hacer a los oyentes y con esta táctica del Instagram que bueno, uno comunica, está bueno. Así que no, gracias a ustedes y bueno, ella ya puso fecha y bueno, vamos a hacer ya operativamente todo lo que corresponde. el envío del voucher por, así que bueno, gracias, gracias Nerea, gracias Vane, gracias, inmensamente gracias. Bueno, vamos a los pagos auspicios, porque si no, no hay premio, no hay nada, o sea. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Queremos hacerte una nueva propuesta. Todos los miércoles a partir de las 20:30, clases de americanos a cargo del anfitrión Raúl Delgado. Para principiantes, intermedios o avanzados. Podés venir solo, sola o con amigos. Una clase totalmente dinámica. Luego, apertura del social hasta las 2 de la mañana. Consultas y reservas al 1169-313952. Musicalización exclusiva. DJ Juan Carlos Silvestro, DJ Gustavo Luercho. Salón Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Avellaneda. Los esperamos. También nos acompañan, como siempre, Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados donde podés pasar unas lindas vacaciones. Atención que ayer se publicó la propuesta del verano, con preventa. Muy económico. Pueden entrar al Instagram de La Mora de Colón, que hay precios ya para el verano, En Colón está la costa, el río, donde uno puede ir. El Apart tiene pileta, tiene piscina, tiene un espacio verde, parrilla, todo equipado con vajilla. Y es ideal, ideal para ir, ¿no? 4 o 5 días es ideal para el verano también, Así que ya están las tarifas, ya están los precios para el verano. Muchos saludos a su gerenciador, el señor Alfredo Jiménez. Lo tenemos que invitar un día de estos, a ver qué hay de nuevo en Turismo Nacional. Qué hay de nuevo, que él siempre tiene algo lindo sobre la marcha. Saludamos también a Fresan, casa de artículos para el hogar. Todo el confort para tu hogar. Electrónica, rodados, blanco. El mejor asesoramiento. Estamos en Montevideo y General Álvarez, en la esquina. Muy accesible, cerca de Calchaquí y por las redes sociales Fresam Home. Y por último, Marmolería Onyx. La elegancia de la piedra, adaptada a tu estilo. Estamos en French 1225 Vicente López. Podés pedir contactos a través de su Instagram. Onyx, es onyx.marmolería. Hacen unas cosas realmente muy lindas. Muy linda atención a los arquitectos. Porque bueno, ellos trabajan con muchas veces con obras. Y bueno, realmente hacen cosas maravillosas. Que tengo el gusto de tener. Parte de su trabajo lo tengo en mi hogar. Bueno, muchísimas gracias a todos mis queridísimos auspiciantes. Quiero hacer mención al señor acá compañero, a Cristian Brizuela de Good Karma, miércoles 19, ¿no? 19 horas está Good Karma. Good Karma, por algo que le hemos comprado, un reloj hermosísimo. Ahora voy a ver si puedo nombrar la marca de él, que ahí sí que hay cosas lindas, El, ¿cómo es? MF Living Deco. Es una maravilla todo lo que hay. Es una maravilla. Los juegos de comedor, juegos de living, que son una maravilla. Así que gracias, Chris, por traerme el reloj. Sí, en la segunda hora vamos a hacer un homenaje a los maestros. Vamos a ver si Más de uno se va a emocionar. Alguno de mis contactos se va a emocionar. Así que bueno, ¿podemos procurar hablar con la directora, Bernarda? Ahora. Así ya vamos, sí, con la propuesta para el 18 de septiembre. La proyección. Bueno, les cuento mientras tanto que para fin de año vamos a hacer otro sorteo más lindo. A mí me gustaría, y siempre digo, como todo argentino, todos tenemos que conocer nuestras cataratas del Iguazú. Sí, ¿estamos? Estamos con Bernarda. Muy buenos días, bienvenida a Vox, Bernarda. Hola, muy buenos días, Cari, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Todo muy bien. Bueno, en estos días... Interrumpí algo interesante de las cataratas del Iguazú. Ah, ¿viste? Porque acá hacemos regalitos lindos a los oyentes, porque, bueno, compartimos... Y yo soy una persona muy agradecida. Y bueno, en estos días hubo un sorteo muy lindo a Mar del Plata. Recién me lo perdí. La ganadora se acaba de comunicar. Y para fin de año vamos a hacer noches de alojamiento en las cataratas del Iguazú. Pues a mí me gustaría que todo el mundo conociera esa maravilla de nuestro país. Porque tenemos un país hermoso. Tenemos que enamorarnos, sí, más de nuestro país, aunque está un poco complicada la cosa. Igualmente, yo creo que tenemos que enamorarnos más y más de nuestro país. Así es cierto. Es verdad. Y hablando de nuestro país y de nuestro distrito y de... vamos a contar, ya hicimos un adelanto de la proyección de la película que se va a realizar el 18 de septiembre. Pero bueno, a través de Caro Loch, al cual le agradezco un montón, ella me dio la oportunidad de que vos nos contaras de primera mano de qué se trata, cómo se gestó, contanos sobre el protagonista. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias también a Caro Loch, a esta productora increíble. Y bueno, te cuento que estamos felices de ir a Quilmes, a ese teatro hermoso, este jueves próximo, jueves 18, ¿no? El que viene. Sí. Y la película La vida de ratos es la historia de Javier Lombardo. Javier Lombardo es un actor muy conocido. Los que no les viene la cara, si ponen Javier Lombardo en el buscador, lo van a encontrar y lo van a decir, ah, es este. Él estaba en la cresta de la ola, trabajando muchísimo en televisión, en cine, cuando le diagnostican Parkinson, hace 16 o 18 años. Y a partir de ahí, bueno, pasado, digamos, el primer impacto y el dolor de tener, porque imagínate, siendo actor, no podía hablar, no podía caminar bien, empezó un trabajo de búsqueda espiritual y para encontrar cuál es el sentido de la enfermedad. O sea, no solamente por qué me enfermo, sino para qué me enfermo. Y de alguna manera La vida de ratos recorre este camino de Javi, y a la vez recorre, bueno, cómo es vivir con Parkinson. ¿Cómo es vivir con Parkinson para Javier? Porque lo que tiene el Parkinson es que cada enfermedad, cada Parkinson es distinto en cada paciente. Pero bueno, Javier cuenta muchas cosas que no se saben, como que algunos pacientes que tienen Parkinson se pueden operar, que la operación la cubre PAMI, que es gratuita. O sea, la película es una película de divulgación, pero a la vez es una película muy amena, muy divertida, porque está contada a partir de la mirada de Javier, que es un artista. Entonces hay partes de sus películas, ahí tiene mucho humor, porque Javier tiene mucho humor, así que no es una película, digamos, densa, difícil de ver. Sí, estoy escuchándote y a la vez leyendo un artículo acá de La Nación, del diario La Nación, donde se explica perfectamente cómo llevó y cómo es la trama de la película. Así que, bien. La verdad que es un paso para que mucha gente que a lo mejor desconoce esta dolencia pueda tener acceso a saber un poco más, quizás, ¿no? Sí, es muy rica la película. Mira, nos está pasando, estamos haciendo funciones acá en Cava hasta ahora, pero vino gente del Chaco, vino gente que viajó especialmente a ver la película, porque no hay otra película sobre el Parkinson, y lamentablemente es una enfermedad muy, muy habitual, cada vez más, y sobre todo cada vez más en gente joven. Eso es increíble, las estadísticas dan eso como resultado. Y bueno, es una película que conmueve, pero que a la vez genera mucha empatía. Después, a veces tenemos funciones donde charlamos con según la sala, donde hacemos debate posterior, y es muy impresionante lo que pasa con el público. La verdad que estamos felices con la película. Fue muchos años para hacerla. Bueno, yo soy la guionista y directora, pero la película la teníamos en la cabeza con Javier hacía muchos años. Así que yo fui filmándolo sin saber si lo íbamos a poder lograr, por eso hay mucho material de archivo también. Y eso está bueno porque lo vemos a Javier antes de la operación y después de la operación, y es impresionante el cambio, y la película muestra eso también. Tenemos un viaje a Río de Janeiro donde entrevistamos a un médico que fue muy famoso porque escribió un libro que se llamó La enfermedad como camino, que fue la primera vez que se planteó que la enfermedad, cualquier enfermedad, tenía un componente emocional. Fue un libro que fue bestseller hace 40 años, revolucionó la medicina. Y en el documental lo entrevistamos a él, y es muy interesante también lo que devuelve sobre el sentido de la enfermedad. Cómo abordar cualquier enfermedad, no solamente el Parkinson, desde otro lugar, no solamente del lugar del síntoma, ¿no? Entiendo. De la enfermedad. Entiendo. Acá leo que se estrenó el 8 de julio en el cine Gaumont. ¿No? Sí. Se estrenó ahí, y viste ahora el sistema nuevo, esperemos que provisorio del Inca, es que para algunos documentales te dan una función nada más. Sí. Entonces se hizo esta función y empezamos a buscar otros espacios para poder proyectarla porque nos pedían mucho que se proyecte. Sí, hicimos ahora en septiembre, hicimos ya dos funciones en otro espacio, vamos a hacer esta en Quilmes, y el 20 hacemos otra función en Cava, en un espacio que se llama, en el Teatro Itaca, o Itaca, nunca sé, pero en el marco de un ciclo que se llama Avalon, así que van a poder volver. Tienen dos oportunidades en septiembre y después les iremos contando. Sigan @mundomonti en Instagram y en Facebook, perdón, @lavidaderratos, perdón, me equivoqué, proyecto, en Instagram y en Facebook, y ahí siempre subimos partes de la película, entrevistas y sobre todo las fechas nuevas. Qué bien. Yo te felicito por tremenda obra, porque esto sí que es una obra. Sobreentiendo que es muchísimo el talento que hay que tener. Y bueno, invitar a todo el público a ver esta película. Esto va a ser el jueves, entonces, a las 17:45, ¿verdad? Sí, citamos 15 minutos antes para que lleguen, sí, porque empieza puntual y está bueno que estén antes. Aparte, en general está Javier, el protagonista, así que lo pueden saludar. Okay. Y nos aseguramos que lleguen todos, así que por eso citamos un ratito antes. Perfecto, Bernardo. Pero sí. Arranca a las 18 y en ese teatro divino que siempre es hermoso estar. Y te cuento también que las entradas se pueden reservar a través de la web de Quilmes Culturas. Hay una agenda semanal, mensual y también a posteriori, donde la gente puede reservar su lugar. Eso está bueno también, en el Teatro de Quilmes. Eso está buenísimo, sí, porque sí, ojalá que se llene. Además es muy barata, no me acuerdo exacto cuánto, pero es muy barata la entrada, así que eso también aprovechenlo en tiempos donde acceder a veces a cuestiones culturales nos cuesta por lo económico. Son entradas muy baratas y la verdad es que van a pasar un momento divino, se lo juro. No porque soy la directora, no me quiero echar mimos a mí, pero la verdad es que la película es una película que se hace en equipo, como todas las películas, y el equipo hicimos con tanto amor esta película y con tanto humor y con tanto compromiso que realmente es un espectáculo digno de ver. Sí, pero espérame un segundo que yo quiero ver algo acá. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Bueno, acá internet está un poquitito lento. Porque vos decís de las entradas, pero yo entiendo que es sin costo la entrada. Ah, me tenés razón. No, ojo. Bien, ojo. Karina, gracias. No, es, espera, cierto. Ya te lo digo, ya te lo confirmo. Espera. No, es que me hiciste acordar que quien organiza todo esto nos dijo que son gratuitas. No. Las da el municipio. Mirá, gracias por esto, porque me había olvidado. Son gratuitas encima, total. En realidad es una maravilla. Es parte de digamos, de la gestión que estos espacios, porque hay muchísimos espacios culturales en Quilmes, que son sin costo, y por eso siempre en este programa hacemos difusión de lo que es el arte y cultura en nuestro distrito. También en Berazategui hay infinidades de propuestas, pero ojo que sin cargo, sin costo. Es sin costo. Tendrían que ya hacer público, porque bueno, hoy por hoy es muy importante. Total, lo vamos a agregar en el flyer de difusión, sí. Nos lo habían dicho, pero tenemos tantas funciones en septiembre que nos hacemos lío, pero tenés razón, es sin costo, lo cual me pareció una maravilla que el municipio impulse de esa manera la cultura, así que también sí, van unas felicitaciones para sus gobernantes y para el municipio que piensa de esa manera la cultura, así sí, sí, que la verdad que... Yo sé que hay muchos distritos que hacen este tipo de producciones, espectáculos o temáticas culturales para la gente, y creo que está bien, está muy bien, así que yo lo celebro. Hace muchos años que yo lo hago, difundir la arte y cultura con acceso al público de modo sin costo, ¿no? Porque también es parte. Así que bueno, sí. Bernarda, muchísimas gracias. Realmente es un honor, ¿no? Tener una conversación con la propia directora desde este programa. Así que muchísimas gracias y quedamos a las órdenes para cualquier difusión que hagas o que se pueda colaborar, obviamente. Muchas, muchas gracias por el espacio y bueno, los esperamos el próximo jueves ahí a ver juntos la película. Perfecto, perfecto. Gracias a vos, ¿eh? Muchas gracias. Abrazo gigante. Chau, chau. Muy bien. Bueno, la directora y guionista Bernarda Pajés pasó por Música y Noticias con una temática especial donde ya están todos invitadísimos. Bueno, vamos con musiquita en esta mañana. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me agarro un surumbín en el corazón! Miss Fleetwood Mac. Esto va dedicado a Pablo Josassi, mi gran amigo, y su esposa Marcela Luján Ayala, que me enteré que anduvieron por las cataratas. Así que bueno, estás en 102.9. Esto es Música y Noticias. Cause when the love is starts and the lights go down, and there's not another living soul around. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Cetilo 102.9 Onda Box. ...9:55 de la mañana. Hermoso día de sol. Sol hermoso. No te vayas nunca, sol. Lo que sonaba era Michael Fox, acá me dice el operador, ¿eh? Impresionante. No había escuchado nunca al señor actor haciendo esta versión de Chuck Berry. Bueno, les cuento que va a haber un festival de circo Ruedo Sur durante dos jornadas imperdibles. Vecinos y vecinas podrán disfrutar de talleres gratuitos, varietés, espectáculos a la gorra, competencias, radios en vivo y una gran gala de cierre en el Teatro Municipal, con la participación de artistas locales y nacionales. Desde las 11 de la mañana, el 13 de septiembre, la Plaza Suiza se llenará de color, risas y destrezas. El sábado habrá talleres de verticales, trapecio, hula hula, acroduo y tela. Eso de la tela, la acrobacia en tela está muy de moda. A las 21 horas se cierra la jornada con una función varieté en la plaza. El domingo a partir de las 11 de la mañana nuevamente talleres de acrobacia, piso, rueda, rueda sir, palo chino. Y a las 20 horas el festival coronará su primera edición con una gala de cierre de excelencia artística, donde también dirán presente las escuelas de circo de Quilmes, mostrando un enorme talento de la ciudad.

la que recomiendan todos, porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos Fate y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomeríaelgalpón@hotmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Diez cero tres minutos, 15 grados 4 la temperatura. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Vamos con los principales títulos de los portales diarios de nuestro país. Fuente Infobae dice: la UBA promueve una marcha tras el veto. Si no se revierte, vamos a dejar de ver la universidad como la conocemos. El gobierno busca negociar con los gobernadores. Manuel Adorni dice: cometimos errores, pero no estamos dispuestos a hacer populismo electoral. Y llegó el aeropuerto, aeropuerto de Ezeiza, el vuelo con 10 argentinos deportados desde Estados Unidos. Esto es Fuente Infobae. Hay un artículo acá muy interesante, que habla sobre el insomnio, crónico que puede aumentar el riesgo de demencia. Eso reveló un estudio, ¿eh? Pueden leerlo en la fuente Infobae. Vamos a página 12. De espaldas al pronunciamiento, uy, se colgó internet. De espaldas al pronunciamiento electoral, el Poder Ejecutivo vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Con la primera, amplia mayoría de las dos cámaras buscan garantizar la subsistencia de las casas de altos estudios, amenazada por el ajuste irracional de los libertarios. En línea con lo ocurrido con la emergencia en discapacidad, el Congreso se prepara para rechazarlo la próxima semana. En Mendoza hubo disparos y fue una pesadilla con la temática de que los jóvenes portan armas, dice el diario Página 12. Al efecto de la derrota electoral, la causa Libra se volvió a mover. Se despertó en Comodoro Py medidas de prueba que podrían comprometer al señor presidente. Y hay una nota acá que dice sobre, hablando hoy, estamos con el tema de las películas, Marco Berger, Perro a Perro, Perro Perro. Una película sobre el deseo y el abandono, ¿eh? Hay un preestreno en el Cine Arte Cacodelpia. Es una nota de Adrián Melo. Hay siempre estrenos que valen la pena por las temáticas, ¿no? El cine tiene eso, el arte tiene eso, las diferentes temáticas. Reconocimiento por el Nunca Más, honoris causa de los jueces del juicio a las juntas de la Universidad de La Plata. El gobernador, otra vez a la apuesta electoral, seguirá con giras en el interior del país y el conurbano, ¿eh? Estos son algunos de los títulos de nuestro país en un fin de semana que fue electoral y, bueno, con muchísima información. Muchísima información. Bueno, ¿qué le parece si vamos a un par de temitas? Y ya vamos preparando las propuestas para viajar. En estos días yo andaba un poco triste, porque el señor Phil Collins está bastante mal de salud. Se va apagando y se transforman en leyendas, en estos compositores, artistas, en el caso de él, cantante, batero. Y canciones que van a sonar, yo creo que para siempre, ¿eh? Al igual que Beatles, que Rolling Stones, que Supertramp, que, bueno, muchísimas celebridades de la música, y que a nosotros, los que nos gusta de sobremanera todo el género de la música, plataforma del rock y del pop, de por vida, lo vamos a disfrutar. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Escuchando Radio Box FM 102.9. We'll be right back. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Gems from a golden age. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Con este himno original, le decimos primero de todo a mi seño, Cristina Lenz, que después vamos a hacer que le llegue, ¿no?, este mensaje. Un feliz día del maestro, nuestra amada seño Cristina Lenz. Es hoy que nosotros tenemos por grupos. Tenemos contacto con la que fue nuestra maestra de primer grado. O sea, es muy fuerte, muy lindo. Y bueno, también el reconocimiento a todos los maestros de vocación que enseñan con el corazón, que creen que a través de la enseñanza habrá un futuro mejor para todos los chicos de nuestro país. A todos los maestros, un muy feliz día, muy feliz día. No bajen los brazos, no bajen los brazos. Siempre hay una puerta que se puede abrir. Así que a nuestra seño le mando un abrazo desde acá y que la queremos, la amamos mucho y que siempre, siempre, cada año ella comparte su cumpleaños y comparte con nosotros este día, su día. Así que muy, pero muy feliz día. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. Y ahora nos vamos a ir a nuestro espacio del Vuela Vuela. Bueno, vamos a hacerle una propuesta que a lo mejor no se hubieran imaginado y que también está como muy de moda hoy, hablando de Cataratas del Iguazú, para las familias. Hay una propuesta para hacer la parte brasilera en Foz de Iguazú, volando a Puerto Iguazú con Aerolíneas Argentinas, un programa compacto de 4 noches o de 5 noches. Incluye el pasaje, el traslado, o sea, una combi, una van para todos los pasajeros. Al lado brasilero se alojan en un hotel hermosísimo, de muchísima naturaleza, y desde allí al parque acuático Blue Park, Blue Park, con toboganes gigantes de agua. Una propuesta diferente para los chicos, porque a veces es un tema el tema de dónde llevamos a los chicos a un lugar diferente. Esto tiene la particularidad de que tiene muy buen precio, muy económico. ¿Por qué? Porque el pasaje aéreo tiene a 2 operadores de nuestro país, 2 mayoristas, armado para ir a estos hoteles del lado brasilero. Es una propuesta muy, muy linda para hacer una escapadita de unas 4 noches, 3 noches, 4 noches o 5 noches con los peques. Está muy lindo, mucha naturaleza. Lo que tiene también el lado brasilero es que por la conversión con está muy económico y realmente se hace un paseo hermosísimo, hermosísimo, ¿eh? Así que el lado brasilero para una escapada para los chiquitos está muy, pero muy bien. Hay un hotel que es mi preferido, que lo pueden googlear, que es el Vivaz, con B corta, Vivaz Cataratas. Muy lindo hotel, muy lindo hotel. Así que bueno, esto Entiendo, todo el año se puede ir porque, bueno, tiene las piletas, tiene Blue Park. El ingreso se compra allá en destino. Funciona todos los días, excepto los martes. Y es muy, pero muy amplio, muy lindo. Tiene muchísimas cosas para los chicos. Así que, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, como les adelanté, nuestro auspiciante de siempre, La Mora en Colón, también tiene una propuesta muy economy de preventa. Eso quiere decir que se reserva y se abona de inmediato para 4 personas, 124 mil pesos por noche para el verano. Esto tiene incluido todas las instalaciones y un desayuno seco. ¿Qué quiere decir? Un kit donde se puede preparar una infusión y traer algo rico para consumir a la mañana. Muy linda propuesta, ¿eh? También para las familias, porque tiene pileta, tiene parrilla, tiene la costa del río Uruguay y un paseíto por el Parque Nacional El Palmar. Son detalles, tips económicos que, bueno, estamos en una situación bastante delicada económicamente en nuestro país. Entonces mi idea también es acercarles propuestas que sean accesibles para todas las familias, ¿eh? Porque también hay otro público que hoy por la paridad está pudiendo viajar muchísimo más al exterior. Siempre lo hubo, pero en estos tiempos hay mucho más. Y está bueno, ¿eh? Creo que está pero muy bueno. Así que están todos invitadísimos para ir a Foz de Iguazú con los nenes. Y también para las familias ir a Colón, ¿eh? En enero, febrero, marzo, en esos valores de preventa. O sea, reservar ahora, el que tiene oportunidad, reservar y abonar de inmediato ahora y así congelar el precio, que es lo que todos queremos, congelar las tarifas de por anticipado. Así que bueno, eso es la propuesta para el día de hoy de música y noticias. Y la noticia es que todo lo pueden consultar con la que suscribe a través de las redes sociales, Instagram, Música y Noticias, o la red Facebook también. Así que bueno, quedan todos invitados e informados. ¿A usted qué le parece? Es linda la propuesta, ¿eh? Está buena para ir con los chicos. Está bueno. Y hay que buscar cosas económicas para que todos tengan la oportunidad de hacer algo lindo. Así que bueno. Ahí nos pidieron. Ahora en un momentito vamos a buscar repetir la información del Festival de Circo, que se va a hacer el 13, ¿eh? Ahora en un ratito lo vamos a mencionar. Por lo pronto pido más música, porque hoy usted me está sorprendiendo usted. ¿Le puedo pedir algo de Los Fabulosos? Así bien arriba, Fabulosos. Anduve así con... Pues van a tocar, ya está lleno, ¿eh? Van a tocar en La Plata, ¿no? ¿Ahora? Ah, mira, yo pensé que era más para fin de año. Sí. En Ferro en diciembre, ahí está, sí. Saborear, ya está vacía. Radio Box. Radio Box. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. Thank you. su rock and roll. Tremendo, tremendo segmento de turismo, hoy tuvimos de todo, como en botica, digo yo siempre, de todo un poco. Rock nacional, Fleetwood Mac, de todo. Bueno, ahí nos estaban pidiendo reiterar la convocatoria para el 13 de septiembre, Festival de Circo Rueda Sur. Esto se va a hacer en la Plaza Suiza. Está pegado a la estación de Bernal, Kramer y Reconquista, a las 11 horas. Desde las 11 de la mañana, esto va a ser el 13 y el 14, sobreentiendo, ¿sí? Porque va a ser a partir de las 11 horas en Plaza Suiza. Así que bueno, nos estamos yendo un poquito más tempranito porque, bueno, tenemos mucha labor. Que quiero también mencionar que para viajar tenés que llevar AssistMed Safe Travel, asistencia al viajero, la mejor cobertura y tranquilidad para tu viaje. Damos muchos saludos a Mati, nuestro ejecutivo. Te mando un beso. Él siempre escucha de dónde está ahí recorriendo las calles, ¿sí? Bueno, un programón, muchas gracias, Damián. Realmente hoy ha navegado por el mundo de la música y de eso se trata y me encanta. Nos vamos a ir un ratito antes por algunos compromisos, pero bueno, el jueves próximo, Dios mediante, 9 en punto. Esto es Música y Noticias. Por la Vox, y como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Tengan un hermoso fin de semana, promete lindo, así que a descansar y bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias. Yeah.